Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Nos vamos ahora al ámbito del Parlamento Nacional, la comunicación con el senador del Partido Colorado, Sector Ciudadanos, Pablo Lanz. Buen día, Lanz, gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto, estamos a las órdenes. Lanz, queríamos consultarlo básicamente en lo que tiene que ver con el tratamiento que en el sector Ciudadanos se le ha estado dando a todo lo vinculado al COVID-19. Sabemos que hace unos días desde ese sector le hicieron llegar al presidente de la República una serie de sugerencias antes de que él hiciera los anuncios del pasado martes. Y saber también, de alguna forma, de esas sugerencias que ustedes le mencionaron al presidente, ¿cuáles, de alguna forma, fueron tenidas en cuenta en el anuncio del pasado martes? Bueno, en realidad, de las propuestas que se le hicieron llegar a través de nuestro líder de Ciudadanos, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, en el Consejo de Ministros, fueron... muchas las propuestas que se hicieron llegar, que fueron contempladas por el Consejo y el propio presidente de la República. Yo le recuerdo que Ciudadanos, a través de sus equipos técnicos, continúa y mantiene un trabajo de alguna manera de sustento de la labor parlamentaria, y en este caso surge esta propuesta del equipo de salud de Ciudadanos, que se le eleva al ministro Peña para que hiciera lo suyo ante el Consejo de Ministros. Y dentro de estas propuestas, fueron varias. Una de ellas, en este momento estamos en el Senado tratando la ampliación del artículo 38 de la Constitución de la República, la prohibición de aglomeraciones. En este momento estamos en un cuarto intermedio. El sector Ciudadanos está proponiendo un plazo perentorio para este proyecto que envía el Poder Ejecutivo. Recuerdo que no hemos tenido instancias de comisiones de trabajo, por lo que todo el mundo sabe, está aconteciendo con el tema de la pandemia, fundamentalmente en el ámbito parlamentario. También se tomaron en cuenta la implementación de algunas de las medidas que el GACH estaba recomendando, como por ejemplo solicitar que siempre que sea posible se trabaje a distancia, el teletrabajo, bajar el aforo al 50% del transporte interdepartamental, limitar las actividades grupales en ámbitos cerrados. Fueron otras de las medidas que por escrito se hicieron llegar al Consejo de Ministros. Aumentar la cantidad de vacunatorios es algo que tenemos pendiente, pero que se están de alguna forma insistiendo. Quienes habitamos el interior de la República y la distribución del vacunatoria, entendemos que hay que incrementar la cantidad de vacunatorios, cuestión que estamos en permanente diálogo y estamos de alguna forma dialogando con el Poder Ejecutivo en este sentido. Exigir el estricto cumplimiento, en el caso de Maldonado tiene un horario diferencial con el resto del país, pero exigir por lo menos hasta el 26, como lo plantea el Poder Ejecutivo, el estricto cumplimiento de las medidas de horarios en el cierre de los locales, prohibir las reuniones de más de 10 personas como una recomendación. Y esas fueron algunas de las medidas que, a través de un documento elaborado, repito, por el equipo de salud técnico y elevado al líder de Ciudadanos, el ministro Adrián Peña, se hicieron llegar al Poder Ejecutivo. Bien, todas estas medidas tienen como fecha de vencimiento, digamos, el 4 de abril. Es el día en el cual todo el mundo vuelve de semana de turismo, ¿verdad? Y volvemos a la rutina en esa recta larga que va desde abril después hasta las fiestas tradicionales. ¿Le parece que, en lo personal, para no comprometer ni al partido ni al sector suyo, ¿le parece que es suficiente poner ese límite, teniendo en cuenta que, en definitiva, las personas que anduvieron recorriendo el país van a volver, pero si tienen algún tipo de síntoma de contagio, recién eso se va a estar de alguna forma pudiendo comprobar pasados unos 10 o 15 días de haber vuelto de las vacaciones. Sí, comparto. Nosotros entendemos que esto es un trabajo colectivo, y cuando me refiero a lo colectivo me refiero al Estado y a la ciudadanía en general. Sin lugar a dudas, como lo fue el año pasado, esta Semana Santa o Semana de Turismo no va a ser lo mismo que, bueno, que estábamos acostumbrados a vivir en tiempos de normalidad. Sin lugar a dudas, hay que acudir también a las responsabilidades individuales. El 4 de abril va a ser un día que en otras circunstancias es un día de retorno a las actividades. Esperamos y esperemos que los ciudadanos tomen cabal conciencia de las dificultades y de la situación dificultosa que se está viviendo a raíz de la pandemia. Se comenzó a vacunar, pero es un proceso que va a llevar y se va a dilatar en el tiempo, y como se ha señalado públicamente, sin lugar a dudas, el mes de la próxima primavera, por no decir puntualmente un mes del año, la próxima primavera podremos llegar a la inmunidad de rebaño tan esperada. Uruguay tiene condiciones topográficas y de población que creo va a habilitar una rápida vacunación. Yo creo, de alguna forma, el tiempo va a ir generando conciencia en quienes han tenido la oportunidad de inocularse y no lo han hecho. Así que, sin lugar a dudas, turismo. Hoy de mañana me levantaba con las noticias de las medidas que se tomaron en el departamento de Maldonado, con el cierre de determinados lugares públicos de visita turística y eventos como en Piriápolis, que estaban programados desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos una particular conexión con el departamento de Maldonado, y por tanto escuchábamos de estas noticias que tomó el gobierno departamental, y creo que esta es una conjunción de esfuerzos entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, que juegan un rol fundamental, y por supuesto la gente fundamental. Más que todo la gente que se tome conciencia, que se tengan los resguardos, que se tengan los distanciamientos. Este turismo, repito, no va a ser el mismo turismo que en tiempos normales, y por tanto ese día 4 no va a ser el retorno de las vacaciones, no va a ser el retorno, más allá de que sabemos y somos conscientes de que mucha gente, se moviliza, queremos que sigan a un grado menor, ¿no? Senador, dentro de las propuestas que Peña le llevó a la calle Pou, hay una que dice cambiar el feriado de Semana de Turismo para la próxima semana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que de alguna forma se mitiga con el tema de la obligatoriedad en la educación, que hoy es un tema muy controversial. Nosotros planteábamos, el equipo técnico planteaba adelantar la Semana de Turismo para tener una ventana de una semana, recomendando quedarse en casa, aquella campaña que fue muy efectiva en el país. Eso está en proceso de diálogo, no se llegó a un acuerdo, se tomaron medidas con la educación y de alguna forma genera también la no obligatoriedad, que es por una semana. Hoy hay un gran debate en ese tema, pero es por una semana, es hasta el 26, y de ahí tenemos hacia adelante la Semana de Turismo, así que vamos a tener, para muchos que están en cuarentena o muchos que de alguna forma pueden teletrabajar, una ventana de 15 días para de alguna forma tratar de bajar los parámetros de contagios y los índices del virus, que hoy están siendo muy importantes. Así que en ese sentido se planteaba y planteaba el equipo técnico adelantar esa semana, en conocimiento de que era una propuesta difícil de implementar, ¿no? Pero podía ser un periodo ventana que ayudara al contagio. En la mañana de hoy se menciona que de la totalidad de sugerencias o consejos del GACH, hubieron 9 que no se tuvieron en cuenta en el anuncio del presidente de la República. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque el presidente, como el Consejo de Ministros y como la coalición de gobierno, tiene que ser garante no solo de tener las políticas adecuadas en cuanto a contener la pandemia, sino que en eso de que el presidente referenciaba en las perillas, ir moviendo esas perillas para que otras cosas de la vida del país, la economía, la movilidad, las circunstancias económicas, no tengan una repercusión tan negativa que sean producto de una paralización. Entonces, sin lugar a dudas, estas se han tomado algunas de las referencias, como indicaba también desde nuestro documento, recomendábamos algunas medidas que sugirió el GACH, pero bueno, se va evaluando y monitoreando, diríamos, a diario las medidas que se van a adoptar, no quita que en los próximos días o en lo inmediato se pueda ir avanzando o retrocediendo, como decía el presidente, con eso de las perillas, para de alguna forma ir teniendo un balance justo entre lo que es la pandemia, la economía, bueno, y determinados comportamientos sociales, ¿no? Lance, usted mencionó a trabajadores de la salud y la educación que no se vacunaron. Paralelamente a esto, hemos recibido información que tanto de cualquiera de las dos actividades laborales se dieron situaciones que no fueron incluidos los funcionarios en el listado que había que presentar al Ministerio de Salud Pública, ya sea por parte de la educación, de personas que querían vacunarse pero como no figuraban en la lista eran rechazados, como así también que esa situación se ha dado con trabajadores de la salud, teniendo en cuenta que las mutualistas, básicamente estamos hablando de la actividad privada de la salud, tenían que elevar el nombre de sus funcionarios al Ministerio de Salud Pública para que éste los incluyera en la lista, y que se dio la situación de que en algunos casos el funcionario quería vacunarse, pero no tenía acceso al día y hora porque no estaba incluido en esas listas. ¿Esa información la manejan ustedes? No, en lo personal, sinceramente no lo manejamos. Va a haber una alternativa, en todo caso, a todos los ciudadanos en mayores de 18 años en la semana de turismo, como lo anunció el presidente de la República, pero en lo personal no me consta de esta situación. Entendemos que, bueno, que si eso ocurrió debería reverse prontamente. Bueno, haremos las consultas. Senador, el periodo de vacunación que anunció el presidente para Semana de Turismo, ¿se va a regir dentro de la misma norma que se está rigiendo estos días? O sea, las personas que se quieran vacunar en Semana de Turismo, que además va a ser un amplio margen de edad, desde, tengo entendido, de 18 a 70 años, igual tienen que ingresar y anotarse y pedir día y hora y fijar lugar, ¿verdad? Sí, entiendo que el mecanismo es el que se viene utilizando. Bueno, a estas horas han habido algunas informaciones que no han sido de lo más acertadas. Yo creo que se va procesando y se va mejorando sobre la marcha en todo esto. Estoy refiriéndome a los mayores de 80 años, que bueno, que habían algunas dudas en cuanto se iniciaba el pedido de anotación para vacunarse, pero bueno, yo entiendo de que a medida que vamos avanzando se va de alguna forma mejorando. Uruguay ha sido ejemplo histórico, ¿no? En cuanto a su sistema de vacunación nacional, tenemos un sistema excepcional. Tenemos condiciones como para que sea de forma rápida. Están llegando las vacunas y, bueno, nosotros somos optimistas en cuanto a que, bueno, todos estos inconvenientes, si nos quedamos con la tarea esta en cuanto a la educación, ¿no? Para trasladar y para habilitar rápidamente, si es que eso ocurrió, la vacunación de quienes no estaban en una foja, sea de forma inmediata. Pero bueno, repito, yo somos optimistas de que se va procesando en los mejores términos, no los ideales. Por supuesto que no son los ideales, porque estamos en un mar enfurecido con esto de la pandemia, pero vamos encontrando los mecanismos y las formas para poder sobrellevar esta pandemia que, bueno, que ha golpeado al mundo y que el Uruguay de a poco va en camino a salir. Lance, ¿sabe usted que estamos teniendo dificultad hace dos o tres días de que la gente pueda ingresar a las opciones que da el Ministerio de Salud Pública y poderse inscribir para justamente vacunarse a partir de la próxima semana. Tenemos información que hubo algunos problemas técnicos dentro de lo que se había planificado en el Ministerio de Salud Pública y que se estaría implementando rápidamente un sistema que tiene algunas variantes con relación al que ha estado funcionando estos días y que el tema quedaría solucionado entre esta noche y mañana. ¿Maneja esa información usted? Bueno, se está mejorando. Ha habido un momento de saturación reconocida por las autoridades de salud pública. Han habido inconvenientes técnicos. Me consta, porque lo hemos dialogado, se estaba trabajando y se está trabajando en mejorar toda la dinámica de la anotación, la inscripción para los vacunatorios. Como le digo, estamos en tiempos que efectivamente anormales, ¿no? Por tanto, bueno, se va paso a paso encontrando soluciones ante esta situación. Creemos que prontamente, y a medida de que las vacunas llegaron al país, se va a avanzar rápidamente en la vacunación. La maestra Elvia Pereira nos decía hace un rato de la situación que se ha generado a nivel de enseñanza primaria con la opción de los padres de enviar o no a los chicos a clase. ¿Esto se está evaluando en la reunión que usted me dijo que estaba participando allí en el Senado? En este momento estamos en un cuarto intermedio. En realidad lo que estamos tratando es el proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo con respecto, como le decía, al artículo 38 de aglomeraciones, ¿no? De prohibir aglomeraciones, no puntualmente este tema. Pero son cosas que, sin lugar a dudas, van a estar en el debate. Yo le pido disculpas porque tengo que regresar porque está en pleno proceso de votación. Estoy a las órdenes. Le hago la última pregunta. ¿Ya se pudo anotar para vacunarse usted? No, todavía no estoy dentro de la franja. No está dentro del rango de edades. Del rango de edades. Bueno, bien, bien. ¿Está apurado por vacunarse? ¿Está apurado por vacunarse? Uno siente la necesidad, más que estar apurado, siente la necesidad de vacunarse por el resguardo personal y fundamentalmente quienes tenemos familia. Seguro. Exacto. Uh-huh. Yo tengo familia en todos los rangos, desde nuestros padres con elevada edad hasta los hijos que son niños y que acuden a los centros educativos porque hemos tenido ahí una cuestión bien importante, ¿no? Del lazo, mantener el lazo educativo directo presencial de los niños ha sido muy dificultoso y también eso conlleva ciertos riesgos para con la familia. Entonces yo creo que se está tomando de a poco conciencia. Han habido algunos porcentajes en cuanto a la no que resistían la vacunación, y creo que se está revirtiendo y creo que el Uruguay va a ser ejemplo en cuanto a la vacunación. Senador Pablo Lanz del Partido Colorado, gracias por esta charla muy amable. Yo le agradezco y le pido disculpas nuevamente. No, por favor, porque me tengo que retirar. Sabíamos que usted iba a dejar de participar en la reunión para atendernos. Muy amable. Muy amable. Buena jornada, hasta pronto. Hasta luego. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.